Hoy la idea es comentar un poco, salir unos nuevos datos sobre el comercio exterior, la evolución del comercio exterior de la Argentina, es decir, el volumen de exportaciones, la estructura de exportaciones y las importaciones, los productos que se compran en el exterior. Y me pareció importante traerlos a colación y comentarlos un poco porque dan cuenta de varios elementos que tienen que ver, por un lado, con la evolución de la crisis económica que se está desarrollando en Argentina, porque impactan en la crisis estos datos de comercio exterior y a la vez son reflejo de esa crisis. Y por otro lado, porque también dan cuenta de un poco de las transformaciones o no, podemos analizar a través de estos datos las transformaciones o no que ha habido en la estructura productiva argentina en la década, digamos. En la última década. Que siempre se habla mucho de que hubo todo un proceso de industrialización, que ha habido a veces, digamos, desde el gobierno se enfatiza que hubo determinadas transformaciones, y uno cuando mira los datos de comercio exterior podría de mínima relativizar estas grandes transformaciones. ¿Tiene que ver algo de esto de los superávit gemelos, la balanza comercial, eso? Algo de eso tiene que ver, pero hoy no nos vamos a concentrar, me parece, en eso, digamos. Lo que me parece importante resaltar para empezar es dos cuestiones importantes. Una tiene que ver con el volumen de importaciones de lo que la Argentina compra en el mercado internacional, todo lo que pasa por los puertos, digamos, por todas las aduanas de la Argentina. Sí. Que dan cuenta de la evolución de las importaciones, dan cuenta del ritmo de actividad económica. Si en general, la Argentina es un país muy ligado a las importaciones, es decir, cuando la economía crece, la industria argentina demanda muchos productos importados, sobre todo piezas, digamos, y maquinaria, crece mucho las importaciones. Cuando la economía entra en recesión, las importaciones empiezan a desacelerarse o caen. Claro. Y efectivamente, lo que uno observa es que en los últimos 4 o 5 meses, el volumen de importaciones está cayendo cerca del 9% en promedio en comparación con el año pasado. Eso quiere decir, fábricas no están produciendo al menos lo que venían produciendo, entonces se necesitan menos insumos, que son los que se importan. Fundamentalmente reducen el volumen, digamos, la importación de insumos y, como decía yo, y tal vez un poco de maquinarias, pero sobre todo insumos y bienes de consumo, porque recordemos que hay muchas empresas argentinas que comercializan productos que se fabrican en otros lados. Digamos, claro. Se importa mucho, o sea que muchos bienes de consumo que se importan para vender en el mercado interno. Entonces, por un lado esto, los datos de importaciones confirman lo que ya sabíamos, pero por otro lado, que hay una recesión muy fuerte en la economía argentina. Importaciones cayendo al 9%. Que tiene que ver con las fábricas, sobre todo las automotrices, que están parando su producción, que habla de suspensiones. No solo automotrices, digamos. Esto más que, me parece que es un proceso más generalizado. Y por otro lado, un punto que se ha traído a colación en varios discursos del gobierno, etcétera, en los últimos meses, que tiene que ver con la caída del volumen de exportaciones. Las exportaciones argentinas están cayendo más rápidamente que las importaciones, cerca del 10% anual en los últimos 3-4 meses, que es la información que está publicada. Y esto da cuenta de la articulación que la Argentina tiene con el mercado mundial. Digamos, la economía argentina en la última década ha concentrado su buena parte de su evolución, digamos, de su crecimiento en el comercio internacional. A contrapelo de lo que muchas veces se afirma, de que el mercado interno es central en el proceso de crecimiento económico, esto en realidad uno debería relativizarlo porque en esta década el comercio internacional y sobre todo las exportaciones se han transformado en un factor muy importante de demanda para la producción local. Sobre todo la producción primaria y las manufacturas primarias, manufacturas agropecuarias, claro, que son como la base del comercio internacional argentino, de las exportaciones argentinas, y la base de la fuente de divisas, de dólares, claro, que vienen a la Argentina, por el lado del comercio al menos. Entonces, lo que está claro de las estadísticas que se acaban de publicar es que parte del proceso de recesión que se está produciendo, que estamos atravesando, tiene que ver con la caída en las exportaciones. Después podemos ver a dónde estamos exportando, qué productos no estamos exportando. Y el impacto que esa caída tiene sobre el mercado interno tiene que ver con que las exportaciones son un componente muy grande en la demanda y en la producción para el mercado. O sea, no se vende productos, no entra plata y también decae un poco el ciclo virtuoso, digamos. Decae la actividad económica porque no hay demanda de los productos que la Argentina produce para el mercado mundial. ¿Por qué no hay demanda? Y acá hay varios elementos, digamos. Lo que estábamos atravesando, una nueva fase de la crisis global, digamos, que en el capitalismo se inició en 2007-2008, en los países centrales. Y en esta nueva fase, digamos, los países más importantes tienen niveles de crecimiento muy bajos o están en recesión directamente, y esto impacta directamente en lo que la demanda que tienen de productos que la Argentina fabrica. Claro. Ahora, si miramos, por ejemplo, hablando de esto, si miramos cuáles son los productos que la Argentina está dejando de comercializar, tanto para importaciones como exportaciones. Y uno mira que lo que más ha caído en el último año han sido las exportaciones de productos primarios. Sí. Básicamente, lo que históricamente la Argentina ha sido exportador, digamos. Esto también digo, data de una que conviene relativizar un poco. El peso que tiene la transformación estructural de la cual tiende a hablar el gobierno mucho, digamos. Uh-huh. La Argentina sigue siendo un país exportador de productos primarios y sus manufacturas. Agroexportador, seguimos. Básicamente, siendo. Con algunas transformaciones, pero que son menores en la estructura general. Entonces, casi las exportaciones de productos primarios han caído un cuarto, un 25% en el último año. Esto es muchísimo mucho, más mucho. Teniendo en cuenta el peso que tienen en el conjunto. Claro. No, las exportaciones. ¿No tiene nada que ver la cosecha o esas cosas? Esos no, materiales. Básicamente hay un impacto muy fuerte. A ver, tengo el dato por acá. Un impacto importante en una primera instancia en lo que son los precios de los productos. Hay una caída. Una caída en los precios de los productos que exporta Argentina, sobre todo los productos primarios. Y esto tiene que ver con la cosecha. No la Argentina, sino la cosecha global, digamos. Claro. Que ha habido una cosecha muy importante en algunos países del mundo y esto presiona hacia la baja los precios de estos productos primarios. Sí, este es un problema. La soja estaba en un 600 y ahora estaba como 400. Algo así. En conjunto los productos que exporta Argentina han caído significativamente, sí, en sus niveles de precio. Es un problema, digamos, clásico de esta dependencia de la exportación de cierto tipo de productos, digamos, ¿no? Que son estas commodities que tienen precios muy variables y que por ahí si entras en la cresta de la ola te va bárbaro, como no fue durante algunos años de estos últimos 10 años y ahora pareciera que no tanto. ¿Es así? ¿Algo sí, así? Esa es la base del problema, uno de la base de los problemas de ser un país exportador de productos primarios, que no controlas los precios y esos precios de esos productos tienen mucha variabilidad, claro, por problemas de diverso orden. Y entonces, bueno, tu comercio exterior está muy ligado a esa enorme volatilidad, a la cual se incorpora el hecho de que en las últimas décadas a la volatilidad de los precios de los productos primarios se le suma un componente especulativo, porque la fijación de los precios de estos productos primarios, digamos, ahora está muy vinculada al mercado financiero, claro, digamos, por distintos instrumentos, y esto hace que el precio sea mucho más volátil todavía de lo que era históricamente. Esto es un problema. Los mercados a futuro, eso. A futuro, digamos, derivados y otros, uh-huh, y otros instrumentos financieros que lo que hacen es aumentar la volatilidad de estos precios. ¿Y qué decías de las importaciones? Volviendo. No, y después lo que tenés son datos de importaciones y lo que muestran las estadísticas es que lo que está cayendo muy fuertemente es la importación de bienes de consumo, esto muy fuertemente, y sobre todo bienes de consumo, vos lo señalabas, bienes de consumo automóviles, entre claro, otros, digamos, la importación de automóviles cayó un 40% en el último año, la importación del resto de los bienes de consumo que no son automóviles está cayendo cerca del 10% en el último año, más que el promedio. ¿Los bienes de consumo que importamos suelen ser los bienes suntuarios, digamos, o no necesariamente? No necesariamente, digamos. Excepto automóviles, donde sí, digamos, los autos que se importan tienden a ser, digamos, obviamente son bienes suntuarios porque son bienes de alto valor. Claro. O son de lujo o son igual de alto valor, digamos. No es algo que todo el mundo puede comprar un auto importado. O, de todas maneras, son autos que vienen de Brasil en el marco de los acuerdos que hay entre las multinacionales de automotrices. Y son autos de uso común, pero son bienes de costo elevado. Pero después hay una caída en la importación de otros productos primarios. Que uno va a cualquier supermercado y está lleno de productos de origen brasileño, de origen chino, que son productos de consumo masivo, claro, digamos, comida, producto de limpieza. O sea, ese tipo de productos también está cayendo la importación, dando cuenta de que hay una caída en el consumo de esos alimentos, de esos, uh-huh, productos. Y después está cayendo la importación fuertemente, la importación de piezas y repuestos, digamos, que, claro, da cuenta de que las empresas no invierten y no invierten ni siquiera en mantener las maquinarias que tienen instaladas, digamos, ¿no? Esto es un punto también importante para señalar. Hay como un frenazo general, digamos. Un frenazo muy marcado en el comercio, en las importaciones. Uh-huh. Acá hay un punto que es interesante para señalar también. El gobierno suele marcar de nuevo esta transformación en la estructura productiva y en la transformación de las exportaciones argentinas. Y si uno mira los datos de 2014, los primeros 7 meses, la Argentina, el 40% de lo que exporta son manufacturas de origen agropecuario. Es decir, aceites y harinas, básicamente, uh-huh, aceites y harinas. A esto le podemos agregar el 22% son productos primarios sin elaborar. Sí. Básicamente cereales, semillas, digamos, uh-huh, ¿no? Fundamentalmente. Y el resto, el 31% es manufacturas de origen industrial, lo que se supone que es como el eje central de un proceso de industrialización sustitutiva, que es lo que todo el estructuralismo, todo el neodesarrollismo busca promover como solución a los problemas. Sería un tercio de nuestras exportaciones son manufacturas de tipo industrial. Exactamente, digamos. Y prácticamente ese porcentaje no se ha alterado en toda la década. Ahí el gobierno igual en su momento, o el kirchnerismo, planteaba que los productos manufacturados habían superado a los primarios, pero me parece que incluían en la bolsa a los aceites y las harinas como productos industriales, que en realidad es una industria muy liviana, muy, muy cercana a la exportación primaria. Sí, digamos, acá hay una cosa interesante y que esto lo podemos discutir más en detalle en otro momento, digamos, uh-huh. Y capaz que tal vez por ahí cerrando, que tiene que ver con, digamos, la estrategia del gobierno en relación a articular algo que estaban enfrentados históricamente, que era el campo y la industria, y que ahora se está buscando articular, y en el artículo se intenta hacer primero en el discurso y después en la práctica en términos de políticas públicas de promover la industrialización de productos primarios, digamos, uh-huh. y mostrar esto como una gran transformación de la economía argentina. En la práctica es aprovechar la renta extraordinaria, la rentabilidad extraordinaria que se genera en la producción primaria y trasladarla a ciertos sectores de la industria vinculados a eso, los sectores primarios. Sobre todo, digo, productores de harinas, aceites y algún que otro producto más, no mucho más que eso, que son industrias, está claro, pero industrias muy vinculadas a esta producción, al saqueo de las riquezas naturales. Pasa algo parecido con algo que está surgiendo, que es el tema del biodiesel, el biocombustible, claro, claro. Que es procesamiento de productos primarios para la exportación, que se ha convertido en un rubro también muy importante. Está pasando algo parecido con la exportación de minerales, uh-huh. Que hay una exportación de minerales que es primaria directamente, pero es relativamente pequeña. Hay una creciente exportación de minerales manufacturados, pero que es una manufactura ligada básica. Al proceso exportador. El oro, por ejemplo. Para exportar el oro, se exportan casi 2.000 millones de dólares de oro anuales. Un montón que hace 10 años no se exportaba prácticamente oro. No sé, pero claro. No se exporta como manufactura. Porque es un cierto procesamiento, no sacan la pepita de oro de la tierra y se lleva en un carrito y se saca. Hay que hacer un procesamiento industrial para transportar el oro. Claro, que no es oro nada más, sin ninguna transformación básica, pero para la exportación. Y esto es algo que aparece en las estadísticas como exportaciones industriales. Que en la práctica realmente no lo son. Es extractivismo, sigue siendo extractivismo. Efectivamente, esto es lo que me parece importante resaltar, digamos. Uh-huh. El modelo de exportaciones de comercio argentino sigue siendo extractivista y este extractivismo sigue provocando los mismos problemas que ha provocado históricamente este proceso en Argentina. Sí,